El disc jockey de la Miniteca Contraria, junto con su personal, acaban de sufrir un fuerte y vergonzoso patatús por falta de espectáculo. Lamentamos este incidente para la competencia. Sus restos serán velados y sepultados esta misma noche.